Que suene pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar por esos caminos sin nada que lo entretenga. Andar por esos caminos. Nada que lo entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar, no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía pero hace tiempo. Los ejes de mi carreta ya no los quiero engrasar.